Entonces, ¿qué viejo? ¿Cómo le fue ayer? Pulgar arriba. ¿Cómo? Carita feliz, cerveza, cerveza, picada de ojo, cerveza, cerveza. ¿Qué? Abrazo, pico, beso animado con lengua, tortuga, perrito, vaca y flor abajo. Viejo, ¿usted qué está hablando? ¿Está loco? Que estar pegado al Messenger no te despegue de tus amigos. La tecnología se usa, no se abusa. ¡Zumbido! ¡Zumbido! Una campaña de la OMS.